la vida qué lindo, son los faisanes. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriela Mechal, wifi, ay, ay. La vida qué lindo son los paisanes, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, wifi, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, wifi, ay, ay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, wifi, ay, ay. Corre que ya te agarra, ni ganó el parra.